Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Esta es mi amiga Melanie. And she's going to help me translate. Hoy voy a estar ayudando en la traducción. Entonces, good morning. If you have a Bible, please turn to the book of Colossians, chapter 2. Buenos días. Si tienen sus Biblias, podemos abrirlos a Colosenses, capítulo 2. We will be in verses 6 and 7. Vamos a estar en los versículos 6 y 7. So Colossians 2, 6 through 7. Entonces Colosenses 2, 6 al 7. It will be good to study God's word with you this morning. Va a ser muy bueno poder estudiar la palabra de Dios juntos en esta mañana. We're going to read the text together. I'll pray and we'll get started. Vamos a leer el texto juntos, va a orar y de ahí vamos a empezar. But before we read, let me just give you a little context. Pero antes de leer, quisiera darles un poco de contexto. The Apostle Paul wrote this letter. Esa carta fue escrito por el apóstolo Pablo. To encourage the Colossians. Para animar a los creyentes en Colosas. A man named Epaphras started the Colossian church and told Paul how they were facing some challenges to their faith. Un hombre que se llama Epafras empezó la iglesia en Colosas y Pablo les escribió porque estaban enfrentando unos retos en su fe. They grew up worshiping Greek gods and all kinds of mystical gods. Ellos crecieron adorando muchos dioses de los griegos y cosas místicos. And they were being encouraged to observe the laws of the Torah. Y aparte, estaban siendo animados también a observar las leyes del Torah. To become Jews in their religious practices. Para ser judíos en sus prácticas religiosas. And these both compromise their faith in Jesus. Y esas dos cosas le hace difícil para mantener su fe en Jesucristo solamente. Pressuring the Colossians to take their eyes off of Jesus and fail to see who Jesus is and what he did for them. Apresurando a los creyentes en Colosas para quitar sus ojos de Jesús y no poder ver quién es Jesús y qué hizo por ellos. So Paul wrote a letter to encourage them. Entonces Pablo escribió esa carta para animarlos. Colossians 2, 6-7 says in the ESV, "Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving." Colosenses 2, 6 al 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Let's pray. Oremos. Lord, we thank you for Jesus. Señor, te damos gracias por Jesús. Thank you for the encouragement that Paul wrote to the Colossians. Gracias por el ánimo que se dio Pablo a la iglesia en Colosas. I pray that you would use your word to encourage us this morning. Oramos y pedimos que usas tu palabra para animarnos a nosotros hoy. Lord, I cannot do this without you. Señor, no puedo hacer eso sin ti. So I'm asking for your help through the power of the Holy Spirit. Entonces estoy pidiendo tu ayuda a través del Espíritu Santo. Speak through your word this morning. Habla a través de tu palabra en esta mañana. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Gracias, Padre. Es en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Something that my kids like to do is climb trees. Algo que mis hijos les gusta hacer mucho es escalar o subir los árboles. They'll bring a book up there or just observe the view and enjoy it. Llevan su libro para arriba o solo observan la vista desde arriba. Sometimes half the fun is just swinging off the branch back down. Y a veces lo más divertido es solo como columpio, estar colgado de las ramas y saltar de ahí. I remember climbing a tree once as a teenager. Yo recuerdo una vez que yo subí un árbol como niño. We were at my cousin's house and my brothers and I followed them way up this huge tree. Estaban en la casa de mis primos y lo seguimos yo con mis hermanos hasta muy alto, muy arriba. It was the perfect tree for climbing. The branches were perfect. Era el árbol más perfecto para escalar porque tenía sus ramas bien grandes. We climbed up for a few minutes. Y estábamos subiendo por varios minutos. This thing was holding 5 teenage boys. Este árbol estaba aguantando 5 adolescentes hombres. With no problem. Sin problema. How was this tree holding all of our weight? ¿Cómo era posible que ese árbol podía sostener tanto peso? And all the weight of the foliage. También todo el peso de las hojas. The roots. Las raíces. This tree had deep roots in the ground. Ese árbol tenía unas raíces bien profundos. That's where it gets its strength and its support. De ahí saca su fuerza y su soporte. It's rooted and built up in the ground. Tiene sus raíces y su soporte ahí en la tierra. And that tree isn't going anywhere. It's established right where it is, continuing to grow. Y ese árbol no va a ningún lado, está ahí establecido y sigue creciendo. These things all help this tree to be a great climbing tree. Todas esas cosas es lo que hace el árbol un buen árbol para poder escalar. This morning we're going to look at some things that help us to walk in Jesus and what that means. Hoy vamos a ver unas cosas que nos ayuda a caminar en Jesús y qué significa eso. In the text I see a command, 3 ways that help us do it, and a result. En este texto yo encuentro un mandato y 3 formas en que podemos cumplir con ese mandato y un resultado. The command, follow Jesus. El mandato, seguir a Cristo. Ways that help, be rooted in Him. Las formas en que podemos cumplir, que nos ayuda, es ser arraigado en Él. Be built up in Him. Ser construido, edificado en Él. Be strengthened in the faith. Y ser fortalecido en la fe. With the result that will overflow with gratitude. Con un resultado que vamos a rebosar de gratitud. If we took all the leaves off, this passage might read like this. Si quitamos todas las hojas, tal vez se puede leer el texto de esa forma. Follow Jesus. Seguir a Cristo. Being rooted and built up in Him. Ser arraigado y edificado en Él. With your faith strengthened in truth. Con tu fe establecido en la verdad. And overflow with gratitude. Y rebosando con gratitud. So the main command, follow Jesus. Entonces el mandato principal es seguir a Jesús. Let's read verse 6. It says, therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Entonces en versículo 6 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Or in our Spanish, follow Him. O en otra traducción dice, seguir a Él. What does it mean to follow Jesus? ¿Qué significa seguir a Jesús? The text says, follow in His footsteps. En el texto dice, seguir o caminar en sus pasos. He is leading, we are following. Él está guiando y nosotros siguiendo. And the Reina Valera says, walk in Him. Y en la Reina Valera dice, caminar en Él. So, to live our lives in Him. Entonces, a vivir nuestras vidas en Él. Jesus is our perfect model. Jesús es nuestro modelo, ejemplo perfecto. Yes, He's the perfect example for us. Es un ejemplo perfecto para seguir. We receive Jesus and now we continue to walk in Him by how we live our lives. Hemos recibido a Cristo y ahora continuamos a caminar siguiendo a Él. And good works come out of that. ¿Y de eso sale, resulta buenas obras? We are not saved by good works, but following Jesus results in good works. No somos salvados por nuestras obras, pero cuando ya tenemos a Cristo, el resultado sí son buenas obras. It is Ephesians 2, 8 through 10. Eso es lo que vemos en Efesios 2, 8 al 10. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Walk in Jesus, walk in good works as he did. Caminar en Jesús, caminar en buenas obras como él hizo. If you flip back to chapter 1, verse 10, I think it describes the way Jesus walked really well. Si podemos ir un capítulo antes, en capítulo 1, verso 10, podemos ver y describe muy bien la forma en que Jesús caminó. Colossians 1:10 says, "So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God." 1:10 dice, "Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más." Do you remember when Jesus and his family went to the temple when he was 12 and he stayed behind? ¿Recuerdan cuando Jesús tenía solo 12 años y fue al templo con su familia y se quedó atrás Jesús enseñando? After they went back and found him, Luke wrote something. Después, cuando regresaron y encontraron a Jesús, Lucas nos escribió algo. Luke 2:52 says, "And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man." En Lucas 2:52 dice, "Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente." And Jesus himself described how he walked. Y Jesús mismo describió cómo caminó. Listen to what he says he's always doing. Escuchan lo que él dice que siempre está haciendo. John 8:29 says, "And he who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him." Juan 8:29, "Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada." With Jesus as our example, we walk in him, daily choosing to follow him with our lives. Con Jesús como nuestro ejemplo, caminamos en él diariamente, tomando la decisión de seguir a él sobre nuestras vidas. So, what are these three ways that help us do this? Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que nos ayudan a hacer eso? I mentioned the first one in my intro. It is, number one, be rooted in him. Mencioné la primera en la introducción, que es tener nuestras raíces en él. Let's read 6 and part of 7 again. Vamos a volver a leer parte de versículos 6 y 7 otra vez. Colossians 2:6-7, "Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him." Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en él y edifican toda la vida sobre él. Rooted in Jesus is using the metaphor of a tree. Tener nuestras raíces en Jesús está usando el árbol como un metáforo. We are sustained in Jesus, and our roots grow down into him, strengthening us. Somos sostenidos en Jesús y nuestras raíces crecen bien profundos hacia él, dándonos fuerza. And supporting us, which leads into the next way that helps. Y dándonos soporte, que nos lleva a la segunda ayuda. Number two, be built up in him. Número dos, ser edificados en él. You build something on a foundation. Construimos algo sobre un fundamento. Christ is our firm foundation. Cristo es nuestro fundamento firme. Amen. Amen. It is on him that everything rests, because he did it all for us. es sobre Él que se descansa todo, porque Él hizo todo por nosotros. We are free from sin because He died for us. Somos libres del pecado porque Él murió por nosotros. We will live again with Him and with the Father because He defeated death. Vamos a vivir otra vez con Él y estar con el Padre porque Él sí venció la muerte. And the gospel, the truth about who Jesus is and what He did for us is a firm foundation. Y ese evangelio, la verdad de quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros es un fundamento firme. When the Bible talks about the name of Jesus, it means the person of Jesus. Cuando la Biblia habla acerca del nombre Jesús, está hablando de la persona de Jesús. With Jesus as our Lord, we first believed, and now we continue to walk with Him and continue to be built up into maturity in Christ. Con Jesús como nuestro Señor, cuando creemos por primera vez en Él, y ahora continuamos a caminar en Él, y ser continuamente edificados en Él. When Jesus is our firm foundations, other things that try to pull us away have no sway. Cuando Jesús realmente es nuestro fundamento firme, entonces las cosas del mundo que trata de hallarnos y alejarnos de Dios no tienen poder. If a tree has strong roots, the wind will not blow it over. Si un árbol tiene sus raíces muy profundos, cuando viene un viento fuerte, no se mueve. Paul is encouraging the Colossians to continue to build and grow into maturity with Jesus as the firm foundation that they're rooted in. Aquí Pablo está animando a los creyentes en Colosas para continuar, ser edificados, crecer en madurez con Jesús, para que puedan tener su fundamento y sus raíces muy firmes en Jesús. And as we're built up, we are strengthened in our faith. Y mientras estamos edificados en Él, nuestra fe se fortalezca. I don't know about you, but my faith needs to be strengthened all the time. No sé de ustedes, pero mi fe en cada momento necesita ser fortalecido. When I fail to look to Christ, I wander toward other things like the Colossians were in danger of doing. Cuando fallo en mi fe, empiezo a ver otras cosas de otro lado y irme por otro camino, como estaba haciendo los creyentes en Colosas. So we walk in Jesus. Entonces caminamos en Jesús. Being rooted and built up in Him to help us do that. Tener nuestras raíces en Él y ser edificados en Él para que eso nos ayude a cumplir al caminar con Jesús. And a third way is to be established or strengthened in the faith. Y la tercera ayuda es ser establecido en la fe. The New Living Translation says your faith will be strengthened in the truth. Una traducción Nueva Viviente dice que tu fe va a ser fortalecido en la fe. The Reina Valera says established in the faith. En la Reina Valera usa la palabra establecido. I was looking up the definition for the word established and I found something interesting. Estaba buscando la definición de la palabra establecido y encontré algo interesante. One definition was it's growing or flourishing successfully. Uno decía está creciendo o floreciendo con éxito. And an example that it listed is an established plant. Y un ejemplo que dio ahí era una planta establecida. Or maybe for our example, an established tree. Entonces, tal vez para nuestro contexto, un árbol establecido. Growing, strengthened, flourishing. Creciendo, fuerte, floreciendo. I can see how all those things go together. Puedo ver cómo se va junto todo eso. When I think of people growing, flourishing, and being strengthened, I think of them being in a healthy place. Cuando yo pienso en las personas que están creciendo, floreciendo, siendo fortalecido, yo los imagino en un lugar muy sano. And when you're walking in Jesus, you're in a healthy place. Cuando están caminando en Jesús, entonces también se encuentran un lugar muy sano. Are you actively following Jesus? ¿Ustedes están siguiendo a Jesús activamente? Or are you following other voices? ¿O están siguiendo a otras voces? This was the problem with the Colossians. Eso era el problema que estaban enfrentando las personas en Colosas. They received Jesus as Lord, but then they were hearing other contradictory voices luring them away from Jesus. Habían recibido a Cristo, pero después estaban escuchando a otras voces que les estaban llevando por otro camino, otro lado. Don't be pulled away from Jesus. Que nadie se deja alejar de Jesús. Be established in your faith in Him. Ser establecido en su fe y su creencia en Él. Another word for established is the term confirmed. Otra definición para establecido es confirmado. Or marked by a long continuance and likely to persist. O marcado por una continuencia largo o persistencia. If you are established in your faith, you're going to keep walking in Jesus. Si somos establecidos en nuestra fe, vamos a seguir caminando, persistiendo en la fe. Paul wrote this to the Thessalonians. Pablo escribió eso a los creyentes en Tesalonicencia. 1 Thessalonians 4:1 says, "Finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more." 4:1. "Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más." Paul wanted the Colossians to have a firm foundation in their faith with no slippage into areas of false doctrine or false practices. Pablo quería que los colosenses tenían un fundamento firme en la fe y que no cayeran en áreas de doctrinas falsas o prácticas falsas. So just as you receive Jesus, so walk in Him. Entonces, en la misma manera que recibieron a Cristo, caminen en Él. Be rooted, built up in Him, and established in your faith to help you do this. Tengan sus raíces en Él, ser edificados en Él, y establecido en su fe para ayudarte a cumplir eso. And these helpful ways lead to a result. Y todas esas ayudas, sugerencias, nos llevan a un resultado. Overflow with gratitude. De sobreabundar o rebosar de gratitud. The New Living Translation really helps you see how the end of this passage has results. En esa traducción nos ayuda a ver cómo es el resultado realmente de caminar en él. So I'm going to read the passage one more time. Colossians 2:6-7 says, "And now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow him. Let your roots grow down into him and let your lives be built on him." This is the New Living Translation. "Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness." Entonces vamos a volver a leer el pasaje, versículo 6. "Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifican toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá y en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud." So I noticed a pattern of being outward focused. Aquí me di cuenta de un enfoque hacia afuera. Being rooted in Him. Tener nuestras raíces en Él. Being built up in Him. Ser edificados en Él. Established or strengthened in the faith. Ser establecidos o fortalecidos en la fe. And now overflow with gratitude. Y ahora rebosar de gratitud. Gratitude means showing thanks, being thankful. Gratitud quiere decir mostrar gratitud o tener gracia hacia alguien. And if we're being thankful, we're pointing away from ourselves. Si somos agradecidos, vamos a estar señalando a otros. Technically, you can thank yourself, but it kind of misses the purpose, right? Técnicamente uno se puede agradecerse a sí mismo, pero creo que ahí ya hemos perdido el punto. The definition of being thankful is expressing gratitude and relief. La definición de ser agradecido es expresar gratitud. I am thankful for. Soy agradecido por. Or I'm thankful to this person for. O agradezco a tal persona. Sadly, as I was reflecting on this, I saw a different pattern in my life, an inward focus. Tristemente, cuando estaba reflexionando sobre este pasaje, me di cuenta de un patrón diferente en mi vida. To be sure, there is a lot that I'm thankful for. Por seguro, hay bastante por lo cual estoy agradecido. But I also do a lot of complaining. Pero también me quejo mucho. And I don't think that I am walking in Jesus when I'm grumbling. Y creo que no estoy caminando en Jesús cuando me estoy quejando. Complaining. A quejarse. Protesting. A protestar. Griping. A murmurar. Whining. A... Hay menos palabras en español. Como bebés. A llorar como un niño. A hacer berrinche. Sí. Being inward focused. A enfocarme por dentro, a mí mismo. But listen to what Paul wrote here in Philippians 2:14. Pero escuchemos lo que Pablo escribió en Filipenses 2:14. Do all things without grumbling or disputing. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. But some of us really struggle with this. Pero hay algunos de nosotros que luchamos bastante con eso. Drive through traffic in Guatemala without complaining. A manejar en el tráfico aquí en Guate sin quejarse. Wait for the bus to come in Guatemala without complaining. Esperar el bus sin quejarnos. Choose something that they want to do without complaining or arguing. Escoger hacer algo que la otra persona quiere hacer sin quejarse, sin enojarse. Get your schoolwork done without complaining. Cumplir las tareas sin quejarse. Or help your kids with their homework when you don't understand the math yourself without complaining. O ayudar a sus hijos con sus matemáticas aunque no entendemos nada sin quejarnos. Just get out of bed without complaining. Solo levantarnos de la cama sin quejarse. Paul teaches a lot about the importance of thanksgiving. Pablo nos enseña bastante acerca de esa idea de gratitud. I counted him mentioning it 48 times in this letter. En esta carta únicamente conté mención de gratitud 48 veces. No matter what our circumstances are, thanksgiving for our salvation should overflow out of us. Sin importar nuestras circunstancias, la gratitud únicamente por la salvación de nuestros pecados debe rebosar en nosotros ya con gratitud para la vida. So when it's rainy season in Guatemala, sometimes the streets look more like rivers, right? Entonces cuando es temporada de lluvia aquí en Guatemala, a veces las calles se vuelven más como ríos, ¿verdad? Our lives should look like those streets where the water is just everywhere. Nuestras vidas deben ver como eso, que hay agua por todos lados. Thanksgiving should be everywhere in our lives. Gratitud debe ser visto en nuestras vidas por todos lados como el agua. Like when you go outside during a rainstorm, you get soaked right away. Como cuando salimos en medio de una lluvia fuerte, de inmediato estamos ya empapados de agua. And when people are around us, they should get soaked with thanksgiving. Y cuando las personas están cerca a nosotros, deben ser empapados de gratitud por nosotros, por lo que estamos enseñando con nuestras vidas. Our prayers should be drenched with thanksgiving. Nuestras oraciones deben ser empapados de gratitud. One thing that I took away from this is, una lección que yo tomé de este mensaje, when we find ourselves grumbling, something is wrong. Cuando nos encontramos quejándonos, hay algo mal. We're looking at the situation in a way that is off. Estamos viendo la circunstancia en una manera que no es la perspectiva o correcta. And I'm guessing it's usually because we're looking inward. Y normalmente me voy a retar a decir que es porque estamos viendo por dentro, a nosotros mismos. We're not looking to Christ and how he sacrificed himself for us, so we ought to be doing the same for others. No estamos enfocados en Cristo y como Él sacrificó su vida por nosotros y debemos hacer lo mismo para otros. Here's the thing though, Paul did not write to the Colossians, "Do not grumble." Pero Pablo no les escribió en este texto, en esa carta, decir no se quejen. He wrote that they should be overflowing with gratitude. Escribió que se deben rebosar de gratitud. Kind of like what he wrote to the Thessalonians. Lo mismo que escribió a la iglesia en Tesalonicense. 1 Thessalonians 5:16 through 18 says, "Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you." 1 Thessalonicenses 5:16-18. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, lo que pertenecen a Cristo Jesús. Christ Jesus is the Lord you have received. Cristo Jesús es el Señor que han recibido. And just as you received him, so walk in him. Y en la misma manera que recibieron a Cristo, entonces también debemos caminar en él. Jesus motivates our daily lives and the choices that we make. Jesús motiva nuestras vidas diarias y las decisiones que debemos tomar. Walk in a manner worthy of the Lord. Caminar en una forma digna del Señor. Jesus is your example. Jesús es nuestro ejemplo. Pattern your life after his. Moldeamos nuestra vida atrás de él. Ways that help you walk in Jesus. Formas que nos ayuda a caminar en Jesús. Be rooted in him like a mighty oak tree. Tener nuestras raíces en él como un gran árbol de pin, de robles. Being built up in him. Ser edificado en él. Your life is built on Jesus and strengthened in him. Tu vida está construido sobre él y fortalecido sobre él. And you're being established in your faith by following his example. Y estamos siendo establecidos en nuestra fe por seguir su ejemplo. And when these ways help you, you should overflow with gratitude. Y cuando hacemos esto, seguimos esas ayudas, entonces nuestras vidas van a rebosar de gratitud. This is a reminder that I needed. Eso es un recuerdo, un recordatorio que yo necesitaba. I hope that it encourages you to look to Christ. Espero que les anime también a ver hacia Jesús. And I am thankful for God's word to the Colossians through Paul. Y estoy muy agradecido por la palabra de Dios a través de Pablo a los Colosenses. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you for this morning together. Padre Dios, te damos gracias por esta mañana juntos. Thank you, God, that we are free to worship you. Gracias, Señor, que somos libres para adorarte. We are free from sin because of Jesus. Somos libres del pecado por causa de Jesús. I pray that if there's anyone here this morning who is not free. Oramos, Señor, que hay alguien aquí esta mañana que no esté libre. That you would help them to understand and believe your good news of Jesus. Que los ayude, Señor, a abrir sus ojos a creer las buenas nuevas tuyas. Lord, please help us to look to you in all we do. Señor, ayúdanos a buscarte en todo que hacemos. And thank you that it's not just our will, but you are at work in us. Y te damos gracias que no es solamente nuestra voluntad, pero es tuyo a través obrando en nosotros. Jesus said that we can do nothing without him. Jesús dijo que no podemos hacer nada aparte de él. So we just pray for your help, Jesus. Entonces oramos por tu ayuda. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.